Furia Mariposa Radio. Radio, radio, en lenguaje colectivo. Sí, buenas noches, vamos, bien, vieja, vamos, griten todo, carajo, vamos, arriba, buenas noches a todos, vamos. ¿Cómo andan todos? Le damos la bienvenida nuevamente acá. Cállese público, no lo podemos controlar. Ahí está. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio hermoso que hemos denominado Polifacéticos en el aire. A ver, todo de nuevo, quiero que lo digan bien fuerte en el aire. Polifacéticos en el aire. Eso, buenas noches, Pochito. ¿Cómo andás, hermano? Hola, hermano, ¿cómo va? Feliz. Acá me encantó esa presentación. Bien arriba. Se nota que dejaste la pastillita, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo estás? Bien, hermano, increíble estar acá de vuelta. ¿Lindo? Sí, feliz. Me encanta. Me siento acá y ya está. Sos otro, vos. Tengo la semana hecha, ya está. Perfecto. Bájame la música. Bájame todo. Déjame todo en cero. Tom. ¿Qué pasa? Queremos decirte una cosita. Soy el primer eliminado de Gran Hermano. Ok. ¿Me podías pedir también que ponga esa música? No, la quería poner yo. Escúchame. De parte de los que hacemos Polifacéticos, Ayana, Pocho, yo, la gente de producción, la gente de maquillaje, la gente de escenografía, vestuario, el acomodador. Estás ganando mucha plata con esto, ¿no? Estoy ganando mango, pero le pongo unos huevazos. Che, queremos primero decirte que te queremos, que te apreciamos, que te extrañamos y que te llevamos en nuestro corazón. Qué sorpresa el video de toda mi infancia que me están mostrando al mismo tiempo. Tremendo, ¿no? Con un Jorge Miguel ahí, buenísimo. Che, ¿cómo andas, Tom? ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad que muy contento. Fui a Buenos Aires para la gente que está escuchando, porque vivía en Buenos Aires, vivo acá en Córdoba hace un par de años. Fui a visitar a mi familia. ¿Acá nadie le importa eso? Fui a visitar a mi familia, a mis amigos, que la verdad que tenía mucha ganas de verlo, no los veía como hace un año. ¿Trajiste regalo, presente? Uy, un montón. No sabes cuántos regalos. Llevé regalos para allá, que era porro, y me los fumentó. Buenísimo el regalo, ¿eh? Gracias. Sí, de nada. El día del amigo. La verdad, re bien. Conocí Mar del Plata porque nunca había ido más que un día a lugares tipo como, laburar en un lugar, vamos a la fiesta que es el Mar del Plata y nos volvemos. Y ahora como que estuve ahí como viendo y recorriendo Mar del Plata y me parece muy linda ciudad, la verdad. Los marplatenses son hermosos también. No, que son marplatenses. Sí, son marplatenses. Ahí está, por eso. ¿Comiste algo marplatense? Mucho churro de Manolo. Ahí va, que realmente no, yo soy mucho de que las cosas para mí están sobrevaloradas a veces, pero la verdad que los churros de Manolo no están un carajo sobrevalorados, son muy buenos. Los de crema pastelera son increíbles, los de dulce de leche son increíbles. Eso, y después comí en Manolo, como comida. Manolo, este lugar como conocido, entre comillas. Sí, emblemático. Me parecía muy caro, pero cuando vino el plato de comida, era comida para tres personas realmente. Así que nada, eso me satisfajo. Me dio satisfacción. Satisfizo. Me dio satisfacción porque la verdad que era muy, muy caro. Muy bien por el chivo para Manolo. Sí, ¿no? Que se ponga Manolo. Nos va a traer una docena de... Ya arreglé todo. Están mandando, claro. Van a venir medio duritos. Nos encontramos una billetera con mis amigos y mi novia, fui con ellos, con 5.000 pesos. A vos te pasan esas cosas, cabeza. Sí, pero la devolvimos. Porque, por eso te pasan esas cosas. Pero el universo está con vos, ¿verdad? No aplaudas porque no estamos tan de acuerdo con haberla devuelto. La devolvimos medio como porque nos salió mal. O sea, queríamos devolver la billetera, no así la plata, pero no nos movimos de donde la encontramos, la vinieron a buscar en línea recta donde estábamos nosotros, ¿viste? No sacamos la plata antes de, o sea. Bueno, polifacéticos, hecho por gente de moral dudosa. Moral dudosa. Completamente. No, o sea, una buena acción con mala intención. Mala, o sea, mala. No tengo ningún tipo de problema. ¡Qué programa que tenemos hoy! Ay, como loco. Señora, no se asuste, es así. Sí, esto es así. O sea, es violencia. No sabes. No se asuste. El invitado que tenemos parte la tierra. Eso. Polifacético siempre ahí. Siempre teniendo un invitado que la rompe. Pie del cañón, más vale. ¿Vos qué vas a hablar? ¿Vas a hablar de algo? Sí, voy a hablar de algo hoy. Voy a hablar de una planta. Sí. Y un insecto. De las dos cosas voy a hablar de. Ay, qué lindo. Te puedes poner un jardín de infantes después de esto. Exacto, sí, que se combinan los dos. Una planta que tiene una flor muy característica, es nativa de acá de Córdoba y de toda América. Y tiene una flor muy relacionada con la religión. A ver, para ver quién puede adivinarlo. Ahí tenés. Nos manda el mensajito ahí. Muy bien. Muy relacionado con la religión y un insecto volador también que se relaciona con esta planta. Y otro pariente de esta planta, de este insecto volador también. ¿Va a hablar ahora de la planta o esperamos tu bloque? No, pará. Estoy muy arriba, vieja. Dale. Al señor le interesa, se sienta en el sillón, se pone el camisón ahí sentada tranquila y dice, hoy vamos a escuchar un insecto volador. ¿Por qué pensás en estas cosas? Y, bueno, el otro es un insecto volador que viaja muy lejos, pero muy lejos. Interesante por ¿Qué eso. ¿Qué hay para la gente que adivine de qué vas a hablar antes de que hables? No, la trivia es otra. ¿Tenemos trivia? Tenemos trivia. Me encanta que este programa está producido. Está tremendo, no sabés los sponsors que tenemos. Me voy a fumar un pucho, chicos. Fumar lo que vos quieras. Yo también voy a hablar de algo. Ya que no me preguntaste, te lo digo yo. ¿De qué vas a hablar? No te importa. Voy a hablar de mitología griega, un poco de historia, un poco de fábula, un poquito de. Ahí va, me interesa, no tengo ni idea, hermano. Como siempre, cada bloque que haces vos, estoy. Durísimo. Pero aprendo, es para eso. Mucho la de los mongoles, viejo. ¿Te gustó, vieja? La escuchaste siempre. Muy fanático de los mongoles hoy. Bueno, ya vamos a hablar en otro momento de Temujin. En particular, Genghis Khan. En particular, porque hablamos de los mongoles en general. Y hoy vamos a hablar de otro personaje también así, mítico. Sí, me arremangué los mocos, disculpen, en vivo. ¿Qué más te iba a decir? ¿Algo más te iba a decir? No sé qué te iba a decir. Ah, tenemos un programón. Se tiene que quedar ahí porque la vamos a pasar muy bien. De la trivia te iba a decir. Esa. La trivia. Para el individuo que nos mande un audio y que se anime a decir polifacéticos en el aire de forma ocurrente, con el perro, con la nona, con los chicos, con una voz cambiada. Esa, que busquen ahí. Son dos palabras. Dos palabras. Polifacéticos en el aire. En el aire. Serían tres. Pueden ser. Con el artículo. Bien ahí. Ahí va. Son cuatro en realidad, en el aire, son cuatro. Los invito a que lo hagan, si quieren mandar a mi celu el coso que lo tenemos en la compu, así sale directo al aire y no tenés que poner el celu ahí. También me gusta la rústica, pero dale, pon el tuyo. Pero pon ahí, no todo el mundo tiene este, pongamos el tuyo, tira el tuyo. 1167-06-2901, el número de polifacéticos en el aire. Sí, señor. 1167-06. Perdón. Dale, 1167-06-2901, 1166-29, no, mentira, sí, no, ya lo dije tantas veces que me perdí, bueno, 1167-06-2901, no me sé mi número de teléfono. O se comunican, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Que nos manden un mensaje diciendo polifacético, a ver cómo lo haríamos nosotros que somos los... Polifacético en el aire, qué sé yo, no sé. Claro, tirate un zapucay y diciendo. Ahí va. ¿Te gustó? Polifacético en el aire, papá. Así, ¿cómo lo haría vos, Eso. Polifacéticos en el aire. Ahí va, así me gusta, bien. Bueno. Si ladra el perro de fondo, va. Está todo bien, si pasa el camión de la basura, va. Después los pondremos de cortina, esto seguramente, cuando tengamos un millón de seguidores. Sí o no, vemos. Depende la ocurrencia del individuo que lo haga. Ya están sonando los teléfonos, es increíble esto, es increíble. Bueno, el ganador. Lo vamos a decir en el próximo bloque, porque todavía no tenemos el premio, pero lo vamos a buscar en estos 15 minutos. Así que el ganador, el más ocurrente, se lleva ese premio. Eso, mándenos unos audios, nos pueden mandar a mí, Pocho, Charlie, Tom. Al Tom que acaba de decir. Y bueno, quiero aprovechar el nombre para dar las gracias a Espacio Furia Mariposa, que nos brinda el espacio. Estamos en el pasaje Esteves 357, por si vienen que dejar alguna donación para

let the night come before the price run. Some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fear's there to prove that courage exists. Come on, now let the night come before the fight's won. Now some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fear's there to prove that courage exists. Yeah, and we go back, this is the moment. The night we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can hold us, like the ceiling can hold us. Estamos escuchando Can't Hold Us, un remix de Ray Dalton. Seguimos en Polifacéticos en el aire con mucha más radio. Para eso. Ah, cierto. Igual no me recibí, boludo. Pero igual tenés linda voz, a veces. Bueno, vos también. Gracias. Son 3 años de carrera, hice 5 y no me recibí, tío. Pero estás manejando todo, hermano. Sos. No te gusta que diga que sos el capitán. Bueno, sos el primero a bordo, el pool. Pero vos serías el capitán. Por eso, vos sos el primero a bordo. Okay. Maneja las velas, maneja las cosas. Ok, perfecto. Sopla ahí lo que es el que sopla. Bueno. Se ponía mal. No te escuchan, no, vos te cuento. Le sacamos el micrófono también. Ya podés limpiar el piso. No hablé, boludo. Ponete a limpiar, deja todo eso. Bueno, estamos de vuelta en este programa que hemos denominado Polifacéticos en el aire. Bueno. Por esto nos paga Charlie. Sí, sí, yo les pago. Quiero que sepan que lo único que recibimos plata es para cuando decimos en el aire. Exactamente. Así. No para pasar música ni para quedar bien. No. Vamos a presentar al invitado del día de hoy. El señor Franco De Michelis. Franco es artista marcial cordobés. En esta temática de presentar artistas locales, vamos a presentar también a un artista marcial cordobés, de cepa. Franco es cinturón negro de kickboxing, primer dan, cinturón marrón de jiu-jitsu, casi cinturón negro, bien avanzado, ¿no? Es peleador de MMA, un referente de las artes marciales mixtas y de las artes marciales en general de Kai Córdoba. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Hola, Charlie, querido. Gracias por la invitación. Hola, Pochito. Más cerca, hola. Bienvenido. Más cerquita. Bueno, más cerquita. Ahí está. Ahí va. ¿Cuál es tu apodo? ¿Tenías apodo? Zombie, me dice. ¿Querés que te digamos zombie o te decimos Franco? No, dígame Frank. Bien, vamos, Frank. Sí. Hermano. Puramente publicitario. Ahí está. Apodo. No, mentira. Me van a odiar lo que me lo pusieron. Dígame. Che. Contanos sí. Un poquito, ¿te dedicas a las artes marciales? ¿Es tu hobby? ¿Es tu vida? ¿Qué es? Es, a ver, vos lo acabas de decir, es mi estilo de vida, no es un hobby. Bien, ¿qué te llevó a hacer eso? Ay, a ver, empecé por una razón. Perdón, ¿cuántos años tenemos? 33. ¿Y a qué edad empezaste? A los 21. Ay, tele, no eras un niño, no eras un grande, mato. Sí, empecé grande, sí. Muy bien. ¿Y qué te llevó a empezar? Salud. Va, búsqueda de salud. Quería dejar los excesos, quería dejar los vicios. Estaba en un lugar que no quisiera volver, la verdad. Y nada, fue mi herramienta, la que busqué al principio para poder, básicamente dejar la droga, dejar el alcohol, dejar eso. Perfecto. ¿Y cómo te fue? Perfecto. Claramente te fue bien, sí. Porque estás acá. Sí, bueno. Me fue muy bien. Sí, vos lo dijiste, estoy acá. No, o sea, me fue bien, no sin antes tropezarme y reventarme la cara contra el piso, pero el que se cae y se levanta, le va bien. Hay que levantarse. ¿Con eso se trata? ¿Con qué empezaste? Con kickboxing. Ahí va. Sí, ahí va. Empecé con kickboxing y era de la camada de esa vieja, no sé, bueno, por ahí el no practicante no lo sabe, pero antes el practicante de kickboxing, el practicante de boxeo, como que al luchador de piso como lo menospreciaba. Diferenciame un poquito, sí. Esto de, para los oyentes, sí. ¿Qué es el kickboxing? ¿Qué es el jiu-jitsu? ¿Qué es el MMA? Kickboxing básicamente es boxeo con patadas. Jiu-Jitsu. ¿Disciplina de dónde es? Japonesa. Sí. Jiu-Jitsu, originaria de Japón también, termina siendo brasilera, o sea, el que practicamos nosotros es Brazilian Jiu-Jitsu, que es un arte hermana del judo y el 90%, 80% se desarrolla en el piso, digamos. Ahí va. Nada que ver con, sin golpes, y solamente palancas, finalizaciones. Es otra cosa distinta a lo que es boxeo, karate, taekwondo, que es lo que la mayoría de la gente ve como artes marciales. Lo conoce de las películas. Sí, sí, todavía hay un poco de ignorancia en ese aspecto, me parece. Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para romper esas estructuras. Ni hablar. Che, y de la conjunción de estas dos salió esto de las artes marciales mixtas. De una conjunción de muchas cosas, digamos. Sí, de muchas artes marciales, sí. Bien. Bueno, la historia la conoce, la mayoría de la gente la conoce. La familia Gracie creó primero el evento este que terminó siendo americano de UFC para demostrar que el jiu-jitsu era el arte marcial más efectiva. Y después eso que era cruce de estilos, donde un judoka contra un boxeador, un practicante de jiu-jitsu contra un karateca, y así terminó siendo lo que es ahora el deporte de artes marciales mixtas, o llamado en la década del 90 el vale todo. A ver, el famoso vale todo. Vale todo, viste, UFC practica vale todo. Está loco para la mierda. Sí. Eso es lo que se decía. No, perdón, Pochito, ahí estaba buscando el micrófono. Che, Fran, y el vale todo, ¿vos crees que le ha hecho ponerle bastante mal, ¿no? Al deporte, a la disciplina, el nombre, se vale todo, y de que se demonizara, de que... Y es medio cavernícola suena, ¿no? Vale todo, onda, vale todo. Por lo menos yo de chico tenía esa imagen, vale todo, uy, sí. Se matan, se pegan para matarse nomás. Claro. Y básicamente mucha gente piensa que se pegan para matarse, pero no solamente con este deporte, con el boxeo también pasaba antes. Ahora pasa con este porque está teniendo su auge en este momento, pero con el boxeo también pasaba. Pero todo que eso es un acto de ignorancia, porque el que no lo practicó, el que no lo vivió, el que no lo vivió realmente, no puede hablar al respecto. Eso es lo que yo pienso. ¿Sí? O sea, lo tenés que vivir para entenderlo. Exactamente, che. Y acá está diciendo esto de matarse, yo lo asocio con violencia, lo asocio con esto. ¿Cómo te encontrás vos, o qué opinión tenés de la violencia en relación con las artes marciales? Y mira, yo la verdad pienso que personas violentas hay en todos los rubros, en todos los aspectos, digamos, en todos los lugares va a encontrar a alguien así. O sea, no es que sea un producto de la práctica del deporte. No lo comparto. Es más, yo realmente pienso que si alguien practica un arte marcial está educado en un aspecto, vamos a decir, de la violencia, por ponerlo de alguna forma. Cuando alguien te ha educado en un aspecto, si vos no sabés hablar un idioma, no podés hablar. Cuando te enseñan eso y lo aprendes, sí podés hablar. Bueno, es básicamente lo mismo. Cuando vos sabés de lo que sos capaz, optás por otra cosa, no optás por una reacción violenta, por decirlo de alguna forma. O sea que un tipo que está entrenando arte marcial va a ser lo opuesto a la violencia, ¿algo así? Sí. Va a tener otra reacción, otra forma de conducirse, tal vez más respetuosa. Sí, obviamente hay escuelas y hay profesores que por ahí pregonan otros valores, pero... ¿Qué tan mal le hizo Karate Kid con toda la historia del Cobra Kai y la maldad? O sea, porque yo también entiendo, o sea, sacando Karate Kid la vida real, que debe haber lugares así de senseis que, no sé, que se pongan así como un poco más, miren chicos, acá hay que salir a matar, hay que salir a romper todo, hay que... Quizá no tan literal. Claro. Quizás no tan literal, pero sí hay profes como que, digamos, esa línea de enseñanza que no pasa por una cuestión de enseñar hablando y de decir, mira, vos no vas a matar a tu compañero, no. Es una cuestión de que se desarrolle diariamente. Porque cuando uno aprende, digamos, por ejemplo, vos querés aprender de compañerismo, no es que vos vas a una academia de artes marciales y te van a enseñar a ser compañero. Lo vivís. Cuando alguien más avanzado que vos se pone a tu altura y se exige a sí mismo y pierde su tiempo, no pierde, sino invierte su tiempo en vos, eso es compañerismo. Y eso... Se educa con el ejemplo, podemos decir. Exactamente, y de rebote así genera respeto. Porque alguien que está compartiendo sus conocimientos, va a generar respeto. Deporte salud. Ni hablar que deporte salud aparte, ¿no? Pero salud mental también. Sí, ni hablar. Ni hablar, salud mental, sí. Che, hermanito, y... A todo esto, sí, va con la pregunta que vos me hiciste. Yo hace un tiempo, ahora no sé, 2 años, hice una encuesta sonsa de Instagram con mis seguidores, donde preguntaba qué opinaban sobre meter en escuelas las artes marciales. Como hay un montón de países que tienen en su currícula artes marciales en vez de, no sé, yo cuando iba a gimnasia, o sea, a mí el fútbol, la verdad que me gusta jugarlo por ahí, que eso, pero no es algo que me llame la atención, ni el vóley, ni los deportes clásicos que te da el profe de gimnasia. Sin ofender a ningún profe de gimnasia, los quiero a todos. Yo quiero ofender a un par que te dicen todos los chicos de la pelota jueguen al fútbol y se sientan 2 horas y media. Comen ensalada de fruta mientras vos estás corriendo bajo el sol. Exactamente. Y así. Y cuando se larga que... yo, a ver, los encierran a todos, sí, chicos, ¿cuánto mide la cancha de vóley? Claro, boludo. No me lo contaste nunca, chavo. Nunca jugué al vóley por tu culpa. Brother, contame un poquito. Bien, volviendo al tema. Sí. Nada, hice la... esa encuesta, una encuesta de Sosa, nada, la quería compartir ahora. Donde yo preguntaba qué opinaban al respecto. Y una chica, me acuerdo que fue una chica, me respondió, me dijo que ya había demasiada violencia en las escuelas, que no le parecía sumar más violencia a las escuelas. O sea, vos encuestaste qué parecía. ¿Qué opinaban? De poner artes marciales en las escuelas. Que las artes marciales, ya, o sea, sin elegir un arte marcial, eso es indistinto, sino que haya una materia que sea un arte marcial. Y nada, me responde esta chica diciéndome, entre varios, que porque la verdad que tuve muchas respuestas por esa encuesta. Esta chica me decía que le parecía que había demasiada violencia ya, como para meter más violencia. Entonces a eso yo le respondí lo que te decía hace un minuto, le digo, o sea, eso vos lo estás diciendo porque no lo viviste, porque no lo podés entender, porque no lo conoces. Podés hablar de lo que te cuentan, podés hablar de lo que ves en un video, podés hablar de lo que ves en una foto, pero si no lo viviste no lo entendés. Entonces, una persona que está educada en un aspecto, vamos a hablar en este momento de violencia, ya sea un niño en el colegio que puede estar siendo molestado o lo que sea. O al revés, del otro lado. Al revés, ¿tá? Cuando uno está instruido y está educado en un aspecto, elige bien, digamos, toma la decisión que tiene que tomar. Entonces, si uno sabe que, nada, si yo le golpeo la cabeza a mi compañero, lo puedo lastimar, no lo hago, ¿tá? O no. Es un ejemplo sonso, ¿no? Pero eso es el mensaje, digamos. Pero generoso, otro carácter, otra educación, otro respeto, otra forma de conducirse. Entonces, como vos te respetás a vos mismo, te haces respetar y respetás a los otros, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Che, y lo bueno es que cuando vos practicas un arte marcial, lo aprendes y aprendes todos esos valores. No lo aprendes de palabra, no lo aprendes porque alguien te lo dice, sino lo aprendes porque lo vivís. Y me acuerdo en este momento del profe César Carceglia, que es el cabeza de nuestra academia, que él siempre dice que el jiu-jitsu entra por los poros. Y eso se puede aplicar diciendo que sí, mientras más horas de entrenamiento tenés, mejor luchas, mejor te va. Pero también se aplica a lo otro, a que mientras más metido estás en el jiu-jitsu, cuando te pase algo en una situación de violencia, va a aplicar el jiu-jitsu bien, no lo vas a aplicar mal o no lo vas a aplicar, ¿me entiendes? Exactamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero yo soy una persona muy dolorosa. Muy dolorosa, me duelen las cosas y tengo cagazo a eso. Sí. Por ejemplo, cuando andaba en longboard o en skate, no quería hacer truquito para no caerme y que me duela, para no quebrarme. Me cuesta sacarme sangre porque me duele. ¿Qué onda? Ustedes que van ahí saben que suena el pim-pim y a las trompadas. O sea, por, no sé, he escuchado... Bueno, a mí yo no lo entiendo... Sí, respeto y sí puedo entender esto más que mi vieja, por así decirlo, que como que no se ve la tele, un cosa de eso, es como, ah, yo no puedo creer estos dos tipos tan locos, se cagan a trompada. Yo no le puedo dar una respuesta de, ah, no, bueno, es que están disfrutando más. Pero, ¿qué onda con el dolor, con el cuando termina una pelea, ponele, dónde queda todo eso, la recuperación del cuerpo? Y otra, hay una pregunta... Que no sé, suena a prejuzgar quizás, pero es para saber. ¿Qué pasa en tu psiquis a la hora de recibir todo ese dolor? ¿Y qué pasa a la hora de saber que tu disciplina implica recibir todo eso? A ver, tiene como una pregunta bastante amplia, ¿no? Sí, tengo otro problema que es no sé hacer preguntas. No, está buenísima la pregunta, la verdad que está buenísima. Y... por ejemplo, en un practicante que recién... O sea, vos naciste y no sabías caminar. Aprendiste a caminar. Soportar ese tipo de los golpes, soportar que... Nada, que te torciste, que te rompiste una cápsula, que te golpearon la nariz y te sale sangre. No es algo que vos naces con eso adentro. Muchos más que otros, ¿no? Porque hay algo que siempre dicen y que es verdad, que el corazón no lo podés aprender, eso vos lo tenés o no lo tenés. Por eso las artes marciales competitivas no son para todos. La competencia, pero las artes marciales sí son para todos. Las artes marciales son... La recreativa sería la alternativa. Recreativa, exactamente. Sí, sí. Por placer, por salud, por lo que quieras. Y perdón, ¿y se genera una tolerancia en cierto momento? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que iba. Vos... empezás y no empezás, y te va a mandar el profe, che, tenés que pelear con aquel. No, te va a enseñar los buenos profes, ¿no? Los buenos profes. Vamos a hablar del profe que hace bien su trabajo. Te va a enseñar a... ¿Vos querés aprender a caminar? Tenés que poner este piecito acá, después el otro, y así. Es un proceso. Así como aprender a... Va a aprender. Que tu cuerpo se prepare para el combate. Digamos, eso es algo que... No vas a, o sea, quizás por momento lo sufra, obvio, pero te va a fortalecer más de lo que vas a sufrir. Fran, sí. Acá me dijiste esto de la diferencia entre arte marcial recreativo y arte marcial competitivo. Sí. En base a esto, vos sos competitivo, vos sos profesional. Sí, sí. Ahora hace ya un tiempo de que arrancó la pandemia que no estoy compitiendo, pero sí. Sí. Contame, ¿cómo es un poco el día a día de un artista marcial? Cordobés en particular, y calculo que argentino en general. ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Cómo es tu vida? Y mira, o sea, para alguien que se dedica, a competir, que se dedica de lleno, o que intenta al menos dedicarse, es muy difícil. Y está, al menos en nuestro país, está en un estadio muy amateur el deporte. Demasiado. Demasiado al punto donde decís, te darte un ejemplo de que un chico se quiebra en un evento y lo sacan a la puerta hasta que llegue la ambulancia. Eso pasa. Depende de la academia también, me imagino. Sí, no, pero eventos. Estamos hablando del estadio de los eventos competitivos en Córdoba. Eso es así, sí, eso es una realidad, eso pasa. ¿Y cómo es como deportista? ¿Cómo es tu día a día? Contame bien, un poquito. Sí, iba a eso. El deporte está tan amateur que la persona que se dedique de lleno acá, son muy poquitos los que pueden realmente dedicarse de lleno al deporte y no necesitan tener otro trabajo. El alto rendimiento obviamente te lleva, es casi como un trabajo, 6 horas diarias, por lo menos. Y nada, si vos tenés que trabajar y aparte entrenar y prepararte para competir, es como que mientras vos estás, en mi caso, no sé, yo trabajo en la carpintería de aluminio de nuestra familia, mientras yo estoy armando ventanas, mis rivales están haciendo pesa y eso. Por eso también me alejé un poco de la competencia este último tiempo, no necesitaba trabajar un poco más y bueno. Sí, sí, la situación social que todos conocemos. Tal cual. Bueno, a eso iba, perdón. Sigo dando vuelta. El día a día. Si vos te dedicas de lleno, estoy seguro que tenés que entrenar 3 veces por día, hacer preparación física. Y, ¿cuántas horas? Y entre 1.5 y 2 horas cada turno, o sea, alrededor de 6 horas diarias. O sea, un laburo aparte. Un laburo aparte. Y si tenés que trabajar aparte, bueno. Yo, por ejemplo, en la época que competía, que me preparaba para pelear en serio, digamos, porque tengo que admitir que en mis últimas peleas flaqueé un poco en la preparación física, me hubiese gustado estar mejor. Me fue bien, gané, pero me hubiese gustado estar mejor. Pero en la época, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando me preparaba para pelear en mi debut de MMA. Julio, creo que peleé en junio. O sea, 2 grados bajo cero, me levantaba a las 5 de la mañana, estaba lloviznando, me iba a correr lo mismo, no me importaba nada, la verdad que no me costaba. Me iba a correr, corría 1 hora, volvía, me bañaba, me iba a laburar. Laburaba hasta las 3, 4 de la tarde, salía, metí el turno de kickboxing, hacía preparación física y metí el turno de boxeo. Eso los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sparring. No es nada fácil. ¿Qué el sparring? Combate. Ahí va. Combate. Sí, la preparación para la competencia es mucho más dura. Por eso. ¿Todos los sábados? ¿Todas las semanas pelea? Sí, todos los sábados. O sea, pero con tus compañeros, ¿Cómo verga? Práctica. Física. Ah, no se dan a full, no es. Con protecciones. Ok. Y la recuperación. Hay diferentes formas de pensarlo, ¿no? Pero obviamente hay una línea de recuperación, pero yo sinceramente creo que lo más importante es lo que comes y las horas de descanso. Después, bueno, están los suplementos, el fisioterapia, todo. Y por ejemplo, ¿no? Vos peleaste un sábado y sufriste un golpe en el brazo, por ejemplo. Sí. Y el otro sábado peleas de nuevo. O sea, vos sabés que contás con esa desventaja, por ejemplo, o. Mirá. O entrenás más ese brazo. Si, no sé. Si vos competís, sabes que nunca vas a llegar a una competencia sano. De bueno. Es así. O sea, tenés que tener en cuenta muchísimo esas desventajas, por así decirlo, que no sé si son desventajas, porque el rival también tiene las suyas. Es que, claro, justamente es parte de esto. ¿Podés ver la peleita del sábado anterior del rival y decir, che, mirá, le dieron una fuerte en la pierna, si le voy ahí? O eso es. Pero para muy bien creo, visto. Ahí te estás confundiendo. Nosotros todos los sábados es entre compañeros. Ah, bueno, está bien, claro. Ya estaba. Sí. Como un piloto, está como un programa bien, piloto. Pero pasa también que sé que en la semana le di en la gamba, entonces la gamba la tiene un poco sentida, entonces sé que no se va a poder mucho, mover mucho, entonces listo, me muevo yo mucho. Y sí, esas cosas sí se hacen. Sí, sí, sí. Y eso es el arte marcial también, ¿no? Sí. Che, bueno, qué bien. Pero estamos hablando siempre a nivel competitivo, ¿no? A nivel recreativo. Hicimos la separación ahí para que el que escucha y no practica sepa diferenciar y que se anime a ir porque tiene un lugar en las academias también. No es todas las academias son todos profesionales, ¿no? De hecho, son los menos. Claro, eso te quería hacer una pregunta. O sea, antes de competir o antes de ir a los golpes, seguramente hay mucho entrenamiento antes, mucha posición. Ni hablar. Que la primera vez que vas te faja. No. Hay algunas escuelas que todavía tienen esa enseñanza de que vos llegás, hola, sí, quiero practicar kickboxing. Sí, pasa. Y ya podés hacer sparring. No comparto ese criterio, pero sí hay escuelas que todavía lo hacen. Sí. Perfecto. Si tuvieras que dejarle un mensaje a los oyentes, algún mensaje, hablo como Apus. Si tuvieras que dejarle algún mensaje al oyente que no practica artes marciales, sí, ¿cuál sería? Que se anime, que si tiene dudas, se acerque a una academia. Si realmente le interesa, que investigue. Si quiere empezar a practicar, que lo haga, sin importar. Que se anime, porque yo empecé para dejar de fumar, empecé para dejar de drogarme, empecé para dejar de tomar alcohol. Y acá estoy, soy profesional, más de 12 años de artes marciales, y es lo que, digamos, lo encontré de rebote sin querer, pero es, digamos, es mi propósito en la vida hasta que me vaya, digamos. Así. Maravilloso. Bueno, ¿quieres preguntar algo más, Pochito? No, eso por ahí, ¿qué desafíos te encuentran ahora? Contanos un poco de la academia donde estás, que de paso le vamos a hacer un mangazo, ¿no? Para la trivia. ¿Ah? Que chivé también un poco. Ah, bueno. Claro, ¿qué se puede hacer con eso, con la trivia? ¿Con la trivia? ¿Qué podemos sortear para el que se anime al Polifacéticos en el aire? ¿Podemos mandar un voucher por alguna clase de jiu-jitsu, de MMA, sí, de kick? ¿Sí? Por supuesto, sí. ¿En dónde te encontramos? ¿Tenés redes? Sí, me encuentran en las redes, en Instagram. Me pueden buscar como Zombie de Micheli. Pueden buscar la academia como Casa o Lutador. ¿Zombie con S o con Z? Con Z. Ajá. Zombie. Zombie. Ajá. Sí. No, bien, amigo. Zombie. Está bien escrito. Y bueno, sí, estamos en Barrio San Martín. Martín García 1630, por si quieren llegar, escríbanme por Instagram, si quieren me buscan en Instagram, si quieren investigar, como les digo, repetir Instagram Zombie de Micheli. Y como les decía antes, el practicante, el que no practique, digamos, el que no practique y tenga ganas, investigue, más allá que vaya a nuestra academia o a la que sea, investigue al profe, pregunte, asegúrese de que es un profe legítimo, porque es eso, muy loco. ¿Cómo se investiga un profe? Y las redes hoy en día son bastante claras, digamos, y si tenés que compararlo con otro, nada más. ¿Y qué me tengo que dar cuenta, por ejemplo, yo que no entiendo nada? Y un profe legítimo, por ejemplo, de jiu-jitsu, vos le podés pedir su diploma. Si no tiene diploma de jiu-jitsu, o tiene un diploma que es medio truchelli. Si tiene todos los dientes, quiere decir que es un poquito mejor. No, en este caso, jiu-jitsu no hay golpe, así que puede tener todos los dientes y se un chanta lo mismo. En kickboxing también, si no me equivoco, también están diplomados, ¿no? Sí, pero ahí yo conozco profes que tienen muy buena experiencia y son muy buenos profes y no tienen un diploma. Por eso di el ejemplo en jiu-jitsu. que investiguen un poco, que investiguen un poco nada más, porque la mayoría de los que van a la academia no investigan nada, van, preguntan, y muchos se fijan hasta en la infraestructura. Y yo esto se lo digo hasta el que va a un gimnasio: no es lo importante la infraestructura, lo importante es la calidad humana, el profesor que va a estar a cargo tuyo. Eso es lo más importante. Redondo, perfecto. Sí. Nos queda el voucher. Ah, el voucher. ¿Cómo va a ser el voucher? El voucher es por una clase de. No, no, vamos a hacerla así, mira. A ver. Esa. El que quiera, yo le doy un mes de prueba. Es un montón. Sí, ¿sí? Me lo voy a ganar yo el voucher. Porque, me parece. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro de que les estoy diciendo. Bien, tiene que cargar el código entonces, polifacético en el aire. ¿Cómo es? Carga el código polifacético en el aire y enseguida un mes ahí. Sí, sí. La elección, o jiu-jitsu o MMA. Tienen que mandarlo a la trivia. Perfecto, sí, por supuesto. Perdón, lo de la trivia. Otra persona, te sigo con la entrevista. Estás fascinadísimo, Tom. No, esto, el MMA. Sí. ¿Hay clase de MMA o...? Bueno, yo tenía entendido que son diferentes disciplinas combinadas, sí, sí. Entonces, bueno, pensé, bueno, tenés jiu-jitsu, tenés kickboxing, tenés esto. Sí. Pero además hay clases de MMA. Sí, hay. Hoy en día sí hay clases de MMA. Yo tengo una clase de MMA propia. Y, bueno, también ahí ves mucho en las clases de MMA que tenés sueltas acá en Córdoba. Podés ver realmente los conocimientos del profe. Porque un profe, para que tenga los conocimientos para dar una clase de MMA, tiene que tener muchos años encima. Muchos años, no es lo mismo ser cinturón negro de kickboxing y dar clases de MMA siendo solamente un cinturón negro de kickboxing. Hay que una preparación previa que es grande, digamos, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo doy clases de MMA hace 3 años, 4 años, pero hago artes marciales hace 12, 13. Claro, tenés una y mi meta cuando empecé, o sea, empecé, digo, sí, quiero dejar de fumar. Empecé, pum, y una vez que empecé a competir, dije, quiero pelear MMA, digamos, porque volvemos a lo de antes, yo jamás en la vida me agarré pie en la calle, por ejemplo. Jamás en la vida me... Otro buen mensaje. Claro, pero no porque estoy re áspero, no, porque nunca me gustó ni me llamó la atención, y hasta de jovencito le tenía miedo a las piñas, no es algo que no... No, ni en pedo. Claro, no te llamaba la atención. No, ni en pedo. Y no era de salir, y como hubo culturalmente en Córdoba, hubo un grupo de gente, y hubo durante muchos años gente que salía, se chupaba y se cagaba piña, y esa era la diversión de la noche. Salir y agarrarse las piñas. Bueno, eso a mí no me pasó. Es un ejemplo, ¿no? Yo llegué de rebote en arte marcial y formó mi vida y me dio lo que me hacía falta. Así que nada, el que esté dudando o le llame un poquito la atención o tenga hasta miedo de ir, vaya, que le va a cambiar la vida para bien. Así que ya saben, antes de meterse con Jesús, prueben artes marciales, quizás. Sí, sí. Vamos a repetir el Instagram: zombie ZOMBIE de Micheli. Con doble L, ¿no? No, con una sola. Con una sola L. Con una sola. Perfecto. Sí. Zombie de Micheli, lo buscan y le mandan ahí. Y por supuesto, el ganador de la trivia se lleva el voucher para un mes. Qué picante. Hermano, muchísimas gracias por venir. Orgulloso de que vengas, orgulloso de ser tu amigo y de ser tu alumno también. Sí. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Nos queda algo? ¿Estuviste cómodo? ¿Estás bien? Pero la pasé de lujo. O sea, podría estar hablando de esto hasta las 5 de la mañana. Yo lo sé. Te invitamos a que hagas un programa en Furia Mariposa de artes marciales. Y ahí, no, la verdad que hay. La verdad que tenemos tan poquito tiempo que hay un montón de cosas que quedan en el tintero y un montón de mensajes que quedaría transmitir y que van a quedar en el tintero. Así y capaz que quedan para otra próxima entrevista, hermano. Bueno, acá las puertas siempre están abiertas, ¿sí? Totalmente. También queda la posibilidad de siempre de que la gente que se le despierte la dudita y que te mande. Obvio, y que aproveche esa duda. Aprovechá lo que tenés un profe piola que te habla, que te enseña, que te transmite. Bueno, nos vamos al corte. De nuevo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. ¿Con qué nos vamos, Tom? Siendo las 22:46 de la noche, vamos a escuchar Andate, Todos Tus Muertos. Parece que son fanáticos ustedes de Todos Tus Muertos. Mentira, mira la que te hago. ¡Ole, qué cambio de punta que me clavaste, mi rey! ¡Esa! Mentira, pará, que ni la dejamos. Nadie escuchó la canción, nadie escuchó nada. Vamos a escuchar Led Zeppelin. Eso, sí me gusta. Eso es lo que iba a pasar. Vamos a escuchar Inni Grandson. Esto es Led Zeppelin. Qué lindo cuando las bandas remasterizan su música, porque realmente podés escuchar muchísimo mejor las cosas que habían creado en su cabeza y que escuchaban en ese momento y que las grabaciones no permitían apreciar. Esto es el remaster de Inni Grandson, Led Zeppelin. Ya volvemos con más Polifacéticos en el Aire. entero porque estoy mandando mensajitos, no quiero que me apures. Bueno, llegamos paso a paso, rolando, pateando, disfrutando, llegamos a este tercer bloque que hemos denominado mágicamente Pocho Contagia. Me encanta ese nombre de Pocho Contagia, transmite y contagia cosas buenas, por supuesto, ¿no? Eso, no me mueve la estantería. La musiquita me parece muy bien. ¿Se te escucha, Pocho, vos? Se escucha un poco bajo, capaz. A ver. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Sí. Bueno, el Pocho Contagia, dice. Soy muy fanático de los nombres de las columnas de este, este programa, sí. El Pocho Contagia, el Pocho y la Peluca, me encanta. Pocho y Pollo es muy parecido. El próximo nombre de columna, por favor, que no tenga po algo. Hoy les voy a hablar un poco de una planta, como les decía antes. Sí, decime, hermano. No, me gusta tocarte, nada más. Ahí va. De la pasiflora, la pasionaria, ¿sí? Eso nos vas a hablar hoy. Sí, es una planta que es una enredadera, ¿sí? Que es trepadora. Y se llama así, pasiflora, ¿sí? Viste que conté algo. Yo la conozco como pasionaria. Bueno, pero tiene el nombre científico, es pasiflora algo. SPP. Sí. Y es pasiflora, le pusieron ese nombre por flora, obviamente, viene de la flor. Y pasi, ¿sí? De la pasionis, viene por la flor del sufrimiento, significa. Te viniste latín, griego, todo junto. Te trajiste la artillería pesada, oye. Ese viene por la flor del sufrimiento, porque le vieron forma a la flor, ¿sí? El Papa Juan Pablo V. Juan Pablo V, vamos por el segundo, hermano. Será Juan V. No te ríes, en serio te digo. Tienen toda la razón. Un papa. Bueno, no sé nada de eso. Está bien, está bien. Pablo V. Entonces, ahí está, puede ser Pablo. Vio la flor y lo identificó como la flor de Cristo en este sentido, porque él le veía que, si tienen ahí a mano, busquen en Google, pueden ver que tiene tres estigmas, que los tres estigmas esos que tienen, que son como los... Son tres pitilos. Exacto. Tienen serían los tres clavos y toda la forma de la flor. Los pétalos y los sépalos tienen forma que son 72, si no me equivoco. Lo contaste. Qué específica la naturaleza. Es tremendo. Pero este guaso. Lo que pensaba cuando lo decía es que no sé si la corona, porque eso significa la corona de Cristo, ¿no? Ah. No sé si la corona tendrá 72 espinas también. Bueno, si hay algún eclesiástico dando vuelta y nos quiere sacar de la duda, sea bienvenido, ¿no? Esta es una planta nativa, por eso por ahí viene un poco a la columna para dar un poquito ese mensaje, ¿sí? De respetar la flora autóctona, ¿sí? De la fauna. De darle bola. Es una planta que tiene un crecimiento rapidísimo, es perenne, como habíamos hablado en otra ocasión. Digamos que es una planta que dura un año, se caen todas las hojas y vuelve a salir de sus semillas. Perdón, ¿la pasionaria es la flor del maracuyá, puede ser? Exacto, el murunguyá es en realidad, no es maracuyá, ese es parecido. Son primos. Son primos, digamos. Esa fruta naranja que está colgando en todos los cercos. Exacto, es la frutita naranja, es el fruto, una fruta naranja chiquita que se come. ¿Es rica? Sí, es rica, no tan dulce como el maracuyá, pero es rica, se come la piel, se come la pulpa, se come la semilla, así que es una planta muy linda. Y viste el nombre este del murunguyá, ¿sí? Tiene una leyenda que dice que había... ¿En qué idioma está? No, este no. Mentí, Pocho, mentí. Mentí. Mentí como no, tener el micrófono abierto en radio, todo lo que digas es verdad, boludo. Decir, no, sí, obviamente, el murunguyá, eso iba. Había una doncella española, hija de un capitán, que obviamente estaba en la región guaraní, como decir, y se enamoró de un guaraní, que era un cacique, ¿sí? Este cacique, a modo de nombrecito de saliente, de parejita, le puso murunguyá. ¿Qué pasó? Que obviamente el capitán español no lo quería, lo mata, ¿sí? El tipo cae en el piso y ella, al ver esa situación, se clava una flecha con plumas en el pecho y muere arriba de su amado. Qué bárbaro, Pocho. Esta es para la novela, parece, esta de... ¿Cómo se llama esta mujer que habla en la tarde? Ay, perdón. Vale. La Virginia Lagos, una historia maravillosa. Ay, sí, qué linda. Qué linda. Y la parte más linda es que con la sangre de esta mujer española que se clavó la... ese clavo, flecha. Flecha, en este caso, nació el murunguya. Qué linda. Ahí vieron una planta esa, entonces le pusieron el nombre del apodo de la española. Esta. De la española, no, de la india, de la guaraní, claro. De la nativa, en realidad. No, no, no, no, no me estás escuchando un pedo. Sí, te estoy escuchando. Española. Perdona, hermano. Estoy acá con las redes sociales, manejando. Estoy tomando este ¿hay mensajes ya? Produciendo, ¿no? El programa que viene. Explota en las redes. Y el carpano roso que me serviste está riquísimo. Qué también. Bien, ahora tiene culpa el carpa. Sí. Bueno, andá, no hablo más. Dale, te escucho. Bueno, esta es una planta también medicinal que tiene efectos sedativos también, inductores del sueño. Sobre todo esos son los más estudiados. Que como también tiene sus efectos tóxicos también, hay que tener cuidado porque en altas dosis también suele producir efectos psicóticos, también puede llegar a producir hasta el coma en dosis grandes, ¿no? A no popotearse. Miraos. Pero es una planta medicinal que tiene estos efectos en las flores, en los pétalos de las flores, obviamente, en las hojas también, ¿sí? Se puede aprovechar como fitoterapia. Fantástico. Lo interesante de esto es una asociación que tiene con una mariposa. ¿Mariposa Pontiac? Espejito. ¿Mariposa Tecnicolor? Espejito. ¿Mariposa Espejito? No creo que sea muy científico ese nombre. No, no, no, para nada. Pero estamos hablando de cuestiones nativas. Espejus minimus mariposus. Claro, es una mariposa que le deben haber visto porque la tenemos en Córdoba. ¿Cómo es? Es una mariposa naranja, pequeña, sí, que tiene algunas lunares blancos, pero muy poquitos, y bordes negros. ¿Sí? Lunares blancos tiene. Por ahí habría que buscarlo, ahí que tienen celular a mano, lo buscan y ven la foto. Esa es la mariposa espejito, que es su hábitat es la pasionaria. Ah, so sweet. Tiene una historia interesante porque esta mariposa pone los huevos en la planta. Al nacer la larva es una oruga que se alimenta de las hojas, y estas hojas tienen un componente que al entrar con la saliva de la oruga se transforma en cianuro, ¿sí? Bueno. Y es bien amargo. Entonces al tenerlo en el cuerpo, la oruga no es comida, digamos, por sus depredadores, ¿no? Terrible oruga. Y cuando nace también la mariposa, al nacer, que vive aproximadamente un mes, es de color naranja también, indicando un poco la peligrosidad. ¿Sí? Tengo el nombre científico acá, ¿lo querés? Ahí va. Agraulis vanillae. Es. Ahí está. Y de otra cosa que le quería comentar también, hablando un poco del mismo proceso que hace esta mariposa, hay otra mariposa muy interesante que es la mariposa monarca. Ajá. Una mariposa que acá también tenemos, sí, pero es originaria sobre todo del norte de América, de Canadá. Hemisferio norte. Del hemisferio norte de América. De Canadá, de Estados Unidos y de México. Esta mariposa, que es el insecto volador que les comentaba, tiene algo muy loco, que es una planta que normalmente vive aproximadamente un mes, ¿sí? La mariposa. Y al cumplir 4 generaciones, esta mariposa va a vivir 8 meses, ¿sí? Ajá, o sea que el tataranieto de la primera vive 8 meses. 8 meses. Y después se repite el ciclo de 2 meses. Y después vuelve a repetirse el ciclo de un mes. De un mes. Eso, ¿serio? Es lo que. Sí. Mirá qué loco. Estas mariposas las estudiaron en Canadá. Unos científicos viajaron 7 años describiendo el viaje de las mariposas porque no sabían hacia dónde iban. Llegaba una época del año que las mariposas migraban. Y tenían que buscarlas, distinto capaz que aves que mariposas. 7 años estuvieron viendo el recorrido que hacían. Para contarlo del principio, esta mariposa vamos a ubicarla en Michoacán, en México. Saludos para la gente de Michoacán que nos está escuchando, sí, ¿no? Un abrazo, sí, grande. Ahí tienen, hoy en día hay un santuario de mariposa en ese lugar, después de haber sido tan estudiada. Esta mariposa nace ahí, dura ese mes, vive ese mes de vida, viaja 1000 kilómetros. Perdón, cuando decimos viaja 1000 kilómetros, ¿en un mes viajan 1000 kilómetros? O sea, antes de morir se viajan 1000 kilómetros, o cuando decimos que migran van copulando y naciendo nuevas. En esas 6 semanas máximo que vive la mariposa, salió del capullo y voló y se reprodujo para dejar sus huevos antes de morir. Perfecto. Y viajó alrededor de 1000 kilómetros. Nace la segunda generación, viaja 1000 kilómetros más, siguiendo hacia el norte de Europa. lo mismo antes de esas 6 semanas, deposita los huevos, ahí llega hasta Canadá, 1000 kilómetros más, ¿sí? De Canadá, ahí se hace un proceso. Me encanta porque evidentemente no le da más la nafta que 1000 kilómetros. Igual, vieja, yo no me animo ahí a apagar la luz cuando estoy dentro de la cama, hermano. O sea, no te hago 5 metros, te vas a caminar, haces 1000 kilómetros y mide así. Detalle de esta mariposa. Y aparte no pueden escuchar música las mariposas. Qué aburrido un viaje 1000 kilómetros sin música. Escuchá, desde que nace la oruga, tarda 2 semanas, ¿sí? En crecer hasta desarrollar la pupa, si no me equivoco. En esas 2 semanas aumenta 2000% su peso corporal. Ahí tiene. Es como si un bebé que nace con 3,5 kilos multiplicarlo por 2000. 6 toneladas. 6 toneladas pesaría el bebecito hermoso para meterlo en la cunita. Llegó a Canadá la cuarta generación. Nace la cuarta generación y esta generación le denominan la generación Matusalén. Claro, porque tiene que volver para atrás. Tiene que volver al punto. Exacto. Exacto, esta es la generación Matusalén. ¿Por qué? Porque, ahí me lo podés aclarar vos a lo mejor, pero en la mitología hubo un personaje, este Matusalén, que la verdad que no sé por qué tuvo... La religión hebrea, Matusalén era un patriarca hebreo. Gracias. Pero vivió aproximadamente 1000 años. Sí, según cuenta la leyenda. Sí, vivió un montón, sí. Entonces, a esta mariposa que nace, al vivir 8 meses va a vivir, es el doble de grande, y es la misma generación que estamos hablando, ¿no? Pero nace el doble de grande y tiene la capacidad de volar... Son bebés de 12 toneladas. Exacto. No, ya es mariposa, acá no pesa... No, ah, no, claro. No, claro, pero vive muchos años. Un bebé de 1000 años, digamos. Que bueno. Va a vivir 1000 años. Claro. Nació el bebé que vive 1000 años. Y vuela hasta México, hasta Michoacán, de vuelta en el mismo recorrido, 5.000 kilómetros. O sea, la cuarta generación se vuelve todo lo que las otras generaciones anteriores. Vuelve todo al lugar donde arrancó todo este ciclo. Claro. Por eso tan power también, tan grande, tan fuerte, tan... Claro. Exactamente. Es asombrosa, digamos, la capacidad que tiene una mariposa, que la verdad no tengo las medidas acá, pero debe medir 5 centímetros. Sí, debe entrar en el tamaño de la palma, digamos. Exacto. Asombroso que cada 4, boludo. Y cada 4. Cuando se da cuenta. Claro, no muta genéticamente la mariposa, sino que es la misma que desarrolla otro ciclo biológico, ¿viste? Pero fantástico. A mí me vuelve loco. La vida, hermano, eso es la vida, viejo. Me vuelve, pero muy loco. Y bueno, eso. Y en México, cuando llega este Michoacán, ahora le han hecho una reserva, ¿sí?, de mariposas, donde se pueden ver miles y miles y miles de mariposas que llegan, depositan los huevos y arrancan ese nuevo ciclo. Y en México se cree una de las leyendas, esta que le dicen que llega justo para el Día de los Muertos. Viste que los mexicanos tienen mucho lo del Día de los Muertos, ¿sí? Una costumbre muy grande. Llega en el mismo mes que se produce el Día de los Muertos, así que era una forma de decir que volvía el alma del familiar fallecido, volvía de vuelta a saludarlos al pueblo. Como en la película Coco. Exacto. Ahí va. Y bueno, eso, hermano. Hermoso, me encantó esto. Me gustó muchísimo, Sí, te gustó. Sí, sí, que sería hermoso lo que contás de esto de tener conciencia de las plantas nativas, de cómo cada parte de la vida engrana con la siguiente, que no somos seres aislados. Y el humano tampoco está fuera de estos ciclos biológicos, ¿no? Me encantó. Es la idea de compartir un poco eso. Me pareció interesante lo de esta mariposa y lo de la pasiflora también, para que la tengamos en nuestro jardín, no la saquemos cuando veamos una flor estrellada, una hoja estrellada ahí con un frutito naranja, dejémosla. Y la flor es preciosa. ¿Por qué la van a sacar? ¿Eh? Tío, la fruta no me gusta, esta flor de mierda. Hay gente así, hay gente así. Bueno, incentivamos a que cada uno cultive sus plantitas en su casa, Exacto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Dale, incendio. Me encantó. Préndanse para la trivia que tienen un mes. Esto está explotando este teléfono. Un mes, no es que van a ir cada uno de los que nos manda un día cada uno. No, no. Acá el ganador, el más original de todo, nos va a tirar acá y... Están acostumbrados que las radios regalen una caja de alfajor. Estamos sorteando mes. Un voucher de un mes. Un mes de algo que te puede cambiar el estilo de vida. Exacto. Realmente. Exacto. No es joda. Sí, no es joda. Estamos cambiando la vida de las personas. El programa que viene. Polifacéticos divierte y educa, vieja, más vale. En el aire. Ya lo tenía que ser el perro de Pavlov, el chavo. Sí. Escuchaba Polifacéticos en cualquier lado y dice: ¡En el aire! gritaba ahí en el subte. Era lo que vengas. En el subte tiraban los porteños. Che, bueno, che, brother. ¿Escuchamos musiquita? Esta vez sigamos con todo. Esta vez andate. Esta vez puede ser, ¿no? No te vayas, pero... Quédate acá, quédate con nosotros, va. Espacio Furia Mariposa Radio. Estás escuchando Polifacéticos en el aire. Son las 23:09. Increíble recién, la verdad, Pocho. La columna con unos datos muy hermosos. Me olvidé de bajar la cortina, porque no puedo hacer todo al mismo tiempo, como vos decís. está muy bien lo que estás haciendo, hermano. Muy, muy lindas repercusiones. Ella lleva un mensaje diciendo que la columna de Pocho triunfó. Así que felicitaciones, Pocho. Siempre triunfa tu columna, Pochito. ¿Y ahora qué tenemos, hermano? Me parece que viene el momento que... Ahora que... Me toca a mí ahora. ¿Qué? ¿Qué se hace enseñar, Vamos a darle comienzo de esta manera al momento cultural de Polifacéticos en el aire. Cultura, pero escúchame, lo de Pochito también fue cultural. Hermoso. Es verdad. Es un programa cultural, se podría decir. Es un programa cultural. Yo escucho eso y me siento en el sillón, me relajo de una manera, hermano. ¿Qué sillón? En el puff. Prendo el velador. Bueno, ¿sabés qué vamos a hablar hoy, Pochito? Hoy vamos a hablar de la antigua Grecia. Vamos a hacer un pequeño resumen y después vamos a ir al hueso. Que vamos a hablar de poesía Grecia. Greca. Situémonos. Grecia, ¿te ubicás en Grecia? Sí. Europa, al este de Italia, al oeste de Turquía, ahí en el Mediterráneo, ¿sí? Grecia. Vamos a hablar de la antigua Grecia, ¿no? La antigua Grecia estaba conformada por un cúmulo de ciudades-estados, o sea que eran reinos pequeños que tenían una ciudad unificada. Esa, Mark Zuckerberg. No sé qué pasa. Y no sé. No, pero se escucha, sí. Está. Siempre para adelante. Che, eran ciudades-estado ahí y tenían un territorio controlado. Tenés Troya, Esparta, Atenas, Tebas. Le hemos sentido nombrar, ¿no? Varias veces en película, en diferentes cosas. Todas estados de Grecia. Ciudades-estados, eran llamadas con reyes propios. Tenemos una cultura y una religión helénica, ¿sí? Que le rezaban a todos estos dioses, Zeus, Atenea, Juno, un montón, ¿no? El panteón de dioses griegos, mucha gente los conoce. Y era lo que compartían los helénicos. ¿Por qué te hago la diferencia entre griegos, y helénicos? Porque griegos eran los que estaban en la península de Grecia. Helénicos eran todos los que estaban entre las islas, que habían invadido Turquía, que tenían la misma fe y la misma etnia, pero no eran griegos propiamente dicho. Y acá nos vamos a ir detalladamente, antes que eso te digo, la fe, porque en su momento era fe, ahora podemos hablar de mitología griega, pero en ese momento era la fe, estaba compuesta por este panteón de dioses, pero también había titanes y había criaturas semideidades, había por ejemplo las musas, por ejemplo las ninfas, había seres gigantes, había un montón de seres. Todo eso, perdón que te corte ahí, todo eso era escrito, ¿no? Como poesías que decías vos que relataban esto, eran relatos de... Buen detalle. Al principio eran orales, después se fueron escribiendo con el desarrollo de la escritura. Los griegos fueron los primeros que escribieron en Occidente, si no me equivoco. Y ahora vamos a hablar puntualmente de una guerra conocida. No, no de la guerra, sino de un paso después, pero es necesario pasar por esta guerra, que es la guerra de Troya. Le hemos sentido nombrar varias veces. Está la película, hay un montón de cosas. Ay, está Brad Pitt. Ay, chiquito. No. Qué lindo. Y Orlando Bloom. Ahí está el moquero. Orlando Bloom de 12 años lo tenía, más o menos. Más o menos, ¿no? Che, y bueno, acá hubo una coalición de griegos, ¿sí? Los que estaban en la península. Esparta, Atenas, Micena, Ftia, Ítaca, un montón de ciudades y estados que dijeron, nos juntamos y vamos a meterle a los troyanos. Y los troyanos, del lado de los troyanos estaban todos los troyanos, y estaban los de Heliópolis, los de Mileto, todo eso que eran del lado asiático, que se unificaron, hicieron dos coaliciones. Todo esto es poesía. Se supone que Troya existió, está en las ruinas, está ubicada más o menos, pero tiene mucha mitología de fondo, ¿no? ¿Cuántos años esto? Estamos hablando del 800 antes de Cristo. Bueno, el caballo de Troya es mitología también. Eso te lo... Bueno, ahí vamos. Okay. De ese personaje vamos a hablar. Ok. La cosa es que invaden, y no están dos o tres meses como en la película, están 10 años peleándose, que van, que vienen. Y la Ilíada, que es el poema que detalla estos eventos, es más de los dioses que de los humanos. Habla mucho de los dioses y son dioses humanizados, dioses celosos, dioses que se pelean, dioses que se gorrean, dioses que están así. Entonces cada vez que agarra uno, tiene un ser humano favorito, le pone ficha. Entonces es una ida y vuelta. Y estos son los famosos poemas de gestas, que se llaman. Una gesta es un poema o una literatura que ensalza las virtudes y los hechos heroicos de algún personaje. Por ejemplo, tenemos las gestas de Odiseo, las gestas de Aquiles, las gestas de Diomedes. Pero si queremos expandir un poco esto, podemos hablar de Robin Hood. Robin Hood es un poema de gestas. Podemos hablar del Cid, campeador en España, y también es una gesta. Claro, todos de diferentes culturas. Y Aquiles, en este caso, que era Brad Pitt, tenía algo de Dios. Ponele, era algo, o por lo menos el tendón de Aquiles, que le clavaban la flecha en el... Era uno de los elegidos por los dioses. Es así, así la bocha. Aquiles fue en representación del padre del rey de Eftia, la isla era Eftia, y el padre no sé si se casó, viste que los griegos tienen estas relaciones abiertas, estaban con una ninfa del mar. Y de esa unión sale Aquiles, que estaba bendecido por los dioses. Bueno, cuenta la leyenda de que le sumergen desde el talón, pero no vamos a hablar de Aquiles. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no muy quiero. Boludo, muy porque, boludo. No, porque no quiero. Porque vamos a hablar de otro personaje que me gusta y que marcó mi infancia también, ¿eh? Me gusta mucho. La cosa que están peleándose ahí, que se yo, no pueden invadir porque Troya tiene altos muros, tienen grandes guerreros arqueros, tienen guerreros a caballo, no hay forma de entrar. Entonces, a un tipo se le prende el foco y dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Simulemos que nos vamos, armamos un caballo de madera gigante, guiño guiño, armamos un caballo de madera gigante, nos metemos 10, 12 monos adentro, y a la noche cuando está todo apagado, abrimos las puertas y que entren todas las tropas y hacemos posta todo. Esta persona se llamaba Ulises. No es ese Ulises que dice, dale vieja, dale. No, este es Odiseo. El que pide la soda. Ese no es ese, este es Odiseo. Rey de Ítaca. ¿Sí? Una coalición de reyes, ¿no? Ítaca. Me gusta Ítaca. Ítaca. No es como la escopeta esa, sino así. No es Itajaí tampoco. ¿Qué es lo que? Itajaí. ¿Qué es eso? Este ya leyó dos palabras en guaraní. Este es hecho un polifónico. Polifónicos. En el aire. En el aire. Che. La cuestión es que pasa exactamente eso. Los troyanos entienden que los griegos piden disculpas a los dioses y hacen esa ofrenda a los dioses. Lo meten dentro de Troya. A la noche se bajan del caballito, abren las puertas y arde Troya. De ahí también se viene la frase. La cuestión es que hacen pedazo Troya. Programa de Matías Martín. ¿Por? Entonces se llamaba Arde Troya. Ah, tenés razón, lindo programa. Bonadeo, ese, ¿eh? Arde Troya. Buen programa. Buen programa. Bonadeo, buen capo. Bueno, sí, no te quiero. No, está bien. Polipacético, en el aire. No podía aguantar, chaval, no le dejaban hacer la columna. Che. Bueno, la cosa es que terminan de saquear todo, esa es otra historia. Y este muchacho Odiseo junta los barcos con las tropas de él, con todo, y dice, bueno, vamos volviendo para las casas, dijo. Perdón, el caballo se lo dejan en tipo, che, nos vamos, nos arrepentimos, te dejamos este no, regalo. Claro. Onda, claro. Todo bien. Sigue, sigue, vos seguís siempre. No, es lo que te decía recién, que están todos metidos dentro del caballo gigante ese, y a la noche cuando apagan todas las luces, se bajan del caballo, abren las puertas y se desata el infierno. Prende el fuego todo. En el retorno, Odiseo con sus barcos, con sus vasallos, se pierden. Y acá empieza el periplo que se llama el poema, que se llama La Odisea. De un sitio fue uno de Odisea, hace tal cosa. Sí. Es porque le costó un huevo volver a la casa. ¿Sí? Y en esto va a ir pivoteando por todo el mar Egeo, que es donde están las islas de Grecia. Va a ir por todo el Mediterráneo. Por supuesto, siempre desde un carácter mítico, ¿no? En un momento apenas salen al pueblo de los Sicones. Los Sicones eran en la zona de Bulgaria actualmente. Los tipos se bajan y hacen lo que cualquier griego de ley hace. Saquea, rompe, viola, mata, se mierda todo. La cuestión es que los Sicones se juntan y los sacan a patada, los matan. Y los que se logran escapar se suben a los barcos y rajan. Empieza el periplo de Odiseo, que va a ir pivoteando, como te digo, entre islas de dioses. Por ejemplo, en un momento va a parar a la isla de los cíclopes. Los cíclopes eran gigantes con un solo ojo, que estaba gobernada por Polifemo, hijo de Poseidón. ¿Te suena Poseidón? Sí, este el tipo, rey de los mares. Exactamente, el rey de los mares, el dios de los mares. El dios, claro. Poseidón tenía, dentro de todos los hijos que tenía a Polifemo, que era este cíclope de un ojo. Polifemo en el aire. Che, y la cosa es que se meten los griegos, se meten en una cueva y encuentran ovejas. ¿Y qué hacen los tipos? Hagamos un asado, tomemos fene. Claro, mata, empieza a sacar. Entra el gigante, los ve a todos ahí y dice, ah, son piola. Ahí está la asada. Bloquea la entrada de la cueva con una piedra gigante, no hay forma de sacarla. Mira qué perspicaz. El... Y se empieza a morfar a todos los soldados, ¿viste? Ahí entonces, ¿qué hace Odiseo? Porque era el jefe de la astucia. Aquiles tenía su fuerza, Néstor tenía sabiduría, Aquiles tiene astucia. Entonces, ¿qué hace? Fabrican vino. Hacen vino y le empiezan a convidar al gigante. Está bien, nos va a comer, pero ya que está, bájalo con un poquito de tinto. Hacen vino y cuando el gigante está chupado, lo que hacen es agarrar y le sacan punta a un tronco. Le sacan punta a un tronco. Lo queman para que quede más durito. Y le meten, le ensartan el clavo en el único ojo que tenía Cíclope. Entonces Cíclope, ¿qué hace? Desesperado de dolor, medio en pedo, corre la piedra para pedir ayuda. ¿Y qué hacen los tipos? Por miedo a que se le escapen, empieza a tantear. ¿Pero qué había hecho Odiseo? Había soltado las ovejas y había atado a sus hombres a la panza de las ovejas. Entonces cada vez que el Polifemo este tanteaba el lomo de la oveja, necesitaba una oveja y la dejaba salir. Y así logran escaparse. El moco fue que se suben a los barcos y cuando se están yendo, Odiseo le grita el nombre: yo soy Odiseo de tal lado. Entonces Polifemo le dice: che, papá Poseidón, Odiseo me picó el ojo. Y ahí se le pudre la momia porque está en un barco arriba de, y claro, le pegó al hijo del dios. El lomo de Poseidón. Sí. Se metió con el hijo. Con Poseidón, el hijo del dios de los mares. Anda, nada, tranqui. A meterse en un barquito, claro, sí. Claro. Y ahí empezó de nuevo a pivotear por todos lados. La Odisea, digamos, realmente. Odisea. Mientras tanto, en su reino, como habían pasado 10 años desde la guerra de Troya y 10 años más que estuvo viviendo en el mar, la gente empezó a decir: che, el rey se nos fue. Me encanta ese sonido de soda de fondo. Más rústico no podemos ser. Me encanta. Está muy bien. Está muy bien hasta que vos quieras, Charlie. Cuando voy a Cheto no me gusta el programa. Bueno, no se me duerma nadie. Va. La cosa es que. Yo estoy muy contento con la historia, dale. Meta. La cosa es que me fui con lo que iba a decir. El chabón se le escapa, le grita: yo soy Odiseo. Y ahí siguió dando vuelta. La cosa es que sigue dando vuelta. Te decía que en el reino de él habían pasado 20 años y toda la nobleza decían: casemos a la esposa de Odiseo, Penélope, con su trozo de piel marrón. No sé si dice así la letra. Esa. Dice: nos casemos con elegí a uno de los nobles para que sea el rey, porque este ya no va a volver, está muerto. Y ahí es donde Penélope le dice: cuando termine de hacer la tela que estoy haciendo, me caso con uno de ustedes. ¿Y qué hacía Penélope? Famoso esto: tejía de día, destejía de noche. ¿Sí? Mirá vos. Pero que estaba haciendo tiempo. Estaba haciendo tiempo hasta que vuelva Ulises, claro. Mientras él pudrió la momia en el reino, te seguía dando vuelta por todo. Y se mete en esa isla, se mete, en un momento pasa por un estrecho, que es el estrecho complicado, un estrecho es una franja de océano por el que se podía pasar, que estaba entre una isla y una península. Y si iba muy para el lado de la costa estaba Caribdis. Caribdis era un ser mitológico que lo que hacía era generar maremotos y se tragaba embarcaciones enteras. Pero en la otra punta tenías a Escila, que era un monstruo de muchas cabezas, con muchos cuellos y grandes colmillos, que se manducaba la tripulación. Entonces tenía que pasar por el medio. Pasó por las sirenas. Sirenas que cantaban y enloquecían a los hombres. Fue yendo por diferentes lugares, viste, por él cayó en la isla del dios Helios. Helios, que no era un dios, sino que era el titán del sol, que le dijo: quédense todo lo que ustedes quieran, pero no se coman el ganado. ¿Y qué hicieron los muchachos? Obvio. ¡Hagamos un asado! Y se pudrió la momia con Helios. Tan argentino rajó. Los griegos que duele, güey. Sí, ¿no? Sí. Tomópolos. Che. Y bueno, así te fue pivoteando por diferentes islas. Y a todo esto, ¿quién le cuida el lomo? Siempre Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra. Siempre, como era favorito de ella, siempre está Atenea metiéndose. Siempre está ahí cuidándolo, dándole consejos. ¿Y él consejos. Esto lo sabe? O sea, por eso... Se disfraza. Atenea se disfraza. Lo sabe que es el favorito. Todo el mundo sabe que es el favorito. Pero ella se disfraza. Nunca aparece como Atenea. Siempre aparece como un sabio, como algo. Y siempre está intercediendo, porque Zeus en un momento se embola también con este y le tira un rayo y le revienta el único barco que le quedaba. Va perdiendo soldados, va perdiendo gente, y en un momento naufraga y va solo flotando por el mar. Ué, hasta que llega sacado el chon. Hasta que llega a una isla, Antino, a la isla del rey Antino, y empieza a pegar onda, les cuenta la historia y el rey lo ayuda a volver a Ítaca. Cuando vuelve a Ítaca, Atenea otra vez se mete y dice: pará, no va a decir quién sos. Lo disfraza de mendigo. Como mendigo recorre el palacio y ve que es un quilombo. El palacio está todo de joda, están todos viviendo de arriba, hay orgía, qué sé yo. Y solamente son fieles a él todavía algunos empleados, el porquerizo, o sea, el que cuida a los chanchos, el que cuida a los cabelos de las vacas, y el hijo lo reconoce. El hijo ya tiene como 30 años, ¿no? Entonces, en un momento, él tiene mucha crítica social, mucha crítica humana, porque los nobles lo desprecian como mendigo. Y el otro mendigo, que era un mendigo real ya, también lo desprecia. En un momento lo que hace, dice Penélope, ya por consejo de Atenea, dice, vamos a hacer un torneo. Mi esposo era el único capaz de tensar este arco, un arco que la misma Atenea le había regalado, y de pasar una flecha por el ojo, ¿viste? Por donde mete el palo del hacha, ponemos 12 hachas en fila y el que pasa la flecha por el medio, yo me caso con ese. Entonces empiezan todos los nobles a probar, ni siquiera pueden tensar el arco. Hasta que el mendigo este dice, che, ¿me dejan a mí? Tring, tendeo el arco, mete la flecha y se dan cuenta que todos se dan cuenta que el verdadero rey de Ítaca había vuelto. ¿Querés que te diga lo que sucede a continuación? Lo mata. Una seguidilla de hechos bochornosos que involucran a Odiseo, Penélope, Telémaco y toda la nobleza. Se pudre la momia, porque este no solamente era muy astuto, sino que además era súper fuerte. Entonces se ponen con el hijo, con Telémaco y esos dos servidores fieles, y los revientan a todos, los matan a todos. ¿Sí? Uno de los detalles que te quería contar es que en un momento, ¿viste que te he dicho que aparece Aquiles acá? Sí. Una de las cosas que hace es ponerse en contacto con el mundo de los muertos. Uy. Sacrifica un cordero y cada ser fantasmagórico que bebía de esa sangre podía materializarse medianamente en cuerpo y podía tener conciencia nuevamente. Y ahí Odiseo se encuentra con la madre. La madre, que él no sabía que estaba muerto. Ah. Eso es chocante porque él ve que, claro, está la madre. Ha ido años y años, claro. La requeduti. Y habla con sabios, habla con Aquiles, aparece Aquiles también ahí. Aquiles traigo. Aquiles, vengo Aquiles a cantar. Ya muerto. Aquiles muerto, si Aquiles, claro, muere en Troya. Claro. Y habla con un sabio, con un adivinador, que le dice, si vos querés reconciliarte con Poseidón, lo que tenés que hacer es agarrar un remo, caminar tierra adentro, una vez que haya reconquistado Ítaca, caminar tierra adentro, y cuando llegas a un lugar donde no hablen el mismo idioma que vos y no conozcan el mar, clava el remo. Y te vas a poner de amigo de nuevo con Poseidón. Y vas a morir de viejo y feliz. Una vez recuperado Ítaca, el tipo hace esto y queda en paz con Poseidón. Y bueno. Y mata a todos los del pueblo. La... Sí, es una historia completa en cuanto a emociones humanas, a dioses, a aventuras. Es muy aventura, me divirtió muchísimo leer esto. Sí, pero claro, eso te iba a decir, qué linda literatura. ¿Dónde, cómo se puede leer? ¿Qué libro recomendás? La Odisea. La Odisea. Ahí va. Así es. ¿De Odisea? ¿De quién? ¿Es anónimo esto? Es de Homero, no el de los Simpsons, sino el filósofo, el escritor griego. Homero no podría. Homero. Che, ¿y este Homero existió, ponele? Sí, Homero existió. Ojo, Homero sí. Hay evidencia de que existió. Hay algo de real, okay, en todo alto, esto. Altísimo capo ese chabón como guionista, boludo. O sea, sí. Un tipo así, hoy, o sea, Marvel, que la chupe Marvel, las historias estas. Son una locura, boludo. ¿Te imaginas una buena peli con todas estas cosas? Pero, no sé, Troya, pero que dure Troya 1, 2, 3, 4, 5. Una serie, está hecha también. Brad Pitt con 65 años. Claro, que no esté, años. Que no esté Brad Pitt, que distraiga todo, claro, el tiempo. Que distraiga los abdominales de Brad Pitt. No, pero en serio, como autor de historia, que ojalá sean todas postas. Vamos a decir que son todas postas. La verdad que una fantasía en la cabeza al chabón este. Que igual es todo cultura popular también, ¿eh? No todo se le ocurrió a él. Claro, mucha cultura popular. Claro, el chabón escribe, claro, mediante las historias. Claro, estaban los contadores, claro, de historia, ¿no? Que iban y contaban. Como una especie de jugulares. Y iba armando ya la fábula, capaz que se armó. No sabe qué dijo Homero hace tantos años atrás, ¿no? Se fue un poquito desvirtuando, fue nutriendo. ¿Y Homero de qué año es? ¿Poner qué año? 800 de Cristo, más o menos. Sí. 800 de Cristo. Él lo escribió 800 años. Y sería contemporáneo él. Te hubiese contado que algo que él vio cuando era chico, por ejemplo. Perdón, claro, la pregunta, capaz que es muy disuicada. ¿En qué lo escribió? ¿En qué se escribía en ese momento? Máquina de escribir, pocho, obvio. 800 años antes. Cristo era, pero me pusiste un poquito en hasta la mano. El papiro vino sí, los griegos, no, los, sí, egipcios tenían papiro, sí. Bueno. Sí, ellos tenían, sí, papiro. Sí, perdón, pero bueno, era para que, no, para que surja la duda y lo busquemos después. Perfecto. Escribían en papiro. Yo no sé si Homero lo llegó a escribir, me parece que era un orador, lo transmitió, seguro, verbalmente. Y ahí tenía. Así que bueno, esa es la historia de Odiseo. Los invito a que lo lean, de aventura, es tremenda, muy bueno. Me encantó. Fanático, Charlie. Yo, la verdad, muy contento con sus dos columnas, chicos. Bueno, me alegro que te guste. ¿Cómo es? Primer comandante, ¿cómo era el...? Primero de a bordo. Como primero de a bordo, debo decir que está muy bien esto. En cambio de tema, no lo presentamos al bloque, ¿no? Del pollo y la peluca. Ah, el pollo y la peluca. El pollo y la peluca, lindo. Leímos apertura, pero no. Lindo bloque, lindo bloque. Bueno, nos vamos a un corte. ¿Nos vamos a un corte? Porque se nos duermen los oyentes. Este, no, ¿qué vamos a escuchar, vieja? Vamos a escuchar mi banda favorita. A ver. Se llama Carajo. Algo para arriba. Recomiendo absolutamente a todos, obvio, porque es mi banda favorita. Con el tema, incluso, con el que conocí esta banda, te voy a contar una pequeña historia, si no te molesta. Por favor. Yo gustaba de una chica a mis 12 años, ponele. La semana pasada. Estoy más o menos. No, ahora tengo 8 para 6. Bueno, me gustaba mucho una chica. Y en su nick de MSN, ¿te acordás que ponías tu nombre? Qué buena, y nice. Una boludez más, no sé cómo se llama, el estado, ponele. Tenía una letra de esta banda. Yo googleo en lo que en ese momento habrá sido Google. Yahoo. Ni sea claro, Yahooseo. Terra. Y veo que es de carajo. Y un día estaba. Y te lo descargaba en el Ares. No, estaba con la tele prendida. Escuché, tipo, poniendo MTV en esa época, ponele mientras estaba en la compu y escucho una banda que dice, tipo, ese pedazo de letra, me doy vuelta, la empiezo a escuchar, me vuelvo fanático y es el día de hoy que es mi banda favorita, aunque los últimos discos son pijazos. Atrapasueños, gran disco. Atrapasueños es mi disco favorito. Atrás tuyo, en una caja, hay un disco de vinilo del CD Atrapasueños, porque bien. Debía tenerlo en vinilo. Sí, señor. ¿Con qué tema nos vamos? En el aire. ¿Al bloque? El error se llama la canción. Ahí esto va. Es Carajo sonando. Me encanta. Furia Mariposa Radio, ya volvemos. Continuamos lamentando. carajo, sonando en Polifacéticos en el aire. Estás escuchando Furia Mariposa Radio. Y esto sigue de esta manera. Bueno, acá estamos de vuelta. Lindo bloque el de recién. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? ¿Viajaste? Me encantó, sí. Ahí va, sí, ahí va. Pues es que no sé si me escucho bien yo. Sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho muy bien, la verdad. Perfecto. Che. Bueno, remándola llegamos al último bloque. Nah, remándola. Es una boche, Che, escriban, ¿eh? Escriban que se pierden el voucher. Son los últimos minutos. Está explotando esto. Yo creo que no va a haber otro premio como ese en lista. Por lo menos hasta que lleguemos a los. Y lo mejor es que es real. No, no, claro, sí, porque veníamos como. ¿Qué pasó con el súper que veníamos? Todavía me están reclamando la salchicha. De la semana pasada. ¿La mandamos? No la mandamos, lo tengo que llevar yo cuando vaya. Bueno, un premio real, en serio, loco. Un mes, tienen un voucher de un mes para elegir encima clases de MMA de o jiu-jitsu o de kickboxing. Bueno, la salchicha de la semana pasada estuvo bien igual, el sorteo. Sí, me la reclamaron. Un paquete para cada uno. Un paquete de salchicha, la verdad, siempre sí, para, bien. Para dos personas. O sea, no era uno solo, digamos. Eran dos veganos encima. No, que van a ser veganos. Che, bueno, aprovechen ya para mandar lo de Polifacético. ¿Mandamos uno? ¿Querés que mandemos uno al aire? A ver, pero le damos tiempo para que participen. No, voy así, vamos entrando en calor. Te tiro para una, los que se prenden recién, tienen que mandar un audio, 10 segundos, no les cuesta nada. Mandan un audio. Tiene que decir Polifacéticos en el aire. De la forma que se le ocurra. Así, mira este pibe, mira. A ver. Radio Polifacéticos en el aire. ¿Se escuchó algo, Sí, me gustó. A ver, de vuelta. Lo ponemos de vuelta, este muchachito. Espera que le suba el volumen a esto. Radio Polifacéticos en el aire. Bien, un beatboxer del otro lado. Un freestyle bien. Cabeza, ¿eh? Es un ejemplo de eso. A ver, acá tengo otro. Pongan al que está al lado suyo, cualquiera. Acá uno se prendió con la madre, escucha. A ver. Polifacéticos en el aire. Ven ahí. A ver los creativos, a ver este. Polifacéticos. Esos son los oyentes. Bueno, pero mirá cómo. ¡Ey! Pero me encanta cómo la gente está participando. Y pasa que el premio es grande, ¿no? Yo, si vos me mandabas un mensaje, yo te mando Polifacéticos en el aire. Tipo como así, de muy copado. Ahí va. Qué lindo muñe esto. Bueno, ahí vamos a elegir a ver quién se lleva el voucher este. A ver, tengo otro acá. A ver. Saludos a Kanek y a los Polifacéticos desde una cueva violeta en las sombras de la historia. A ver, que se escuchó bajito. Pueden encontrar bajo la cañada los perritos sin pelo y les seres hechos humanos sin voluntad de dominio. Saludos a Kanek y a los Polifacéticos desde una cueva violeta en las sombras de la historia. Cuya entrada pueden encontrar bajo la cañada los perritos sin pelo y les seres hechos humanos sin voluntad de dominio. Tiene una gana de pelear. A ver este. Bien, viejo. Se hace de noche. Prendo la radio. Escucho Polifacéticos y le pongo salchicha al pan. ¡No! ¡Me encanta! Eso, no, estamos muy bien. Yo tengo una favorita, Muy bien. Me encanta. La salchicha en el pan. Se tendría que haber ganado el premio la semana pasada. Sí, pero que espere, lo de la salchicha. No, pues se puede ganar dos premios seguidos, ese chico. Me encanta un poco el nivel de droga a nuestros oyentes, ¿eh? Me encanta, sí. O sea, tenemos gente cantando. Es gente que tranquilamente viene Panini. Chivo. Tiene Panini y ahí tiene un. ¿Cómo se llama? Una canción para las publicidades, boludo. La chica esta está muy subida. Está muy y bien. La señora también. Muchas gracias por participar. Qué así. Bien. Todo muy bien, la verdad. Tienen los últimos 10 minutos para participar. 10 minutos, le damos 10 minutos. Ahí está. Ahí está. Tenemos más mensajes. Nos está trayendo el bolillero desde la FIFA. Me encanta. Sí, el bolillero Rondona. ¿Alguien sabe cómo vamos a hacer el sorteo? Lo vamos a elegir a ojo como hacemos siempre. Ahí llegó otro, para. ¿Qué dice este muñe? Pero si trajimos el bolillero esta vez. Está medio bajito. El audio está medio bravo, la onda, ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Me encantó este pibe. No, este pibe me encantó. Este pibe me encantó. De vuelta. Aparte que nos están haciendo los separadores, Esto hay que descargar. No lo digan en vuelta. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Pero los traemos acá, me encanta, que se sienten al lado. Son dos o es uno, me parece. Son un montón, no sé cuántos son. Son siete haciendo todas las voces al mismo muy tiempo. Muy bien esas voces. Bien. Van a ir una clase cada uno, pues son varios. Claro. Sí, vamos. Yo tengo dos ganadores por ahora. Va a haber que definir. Bueno, ya lo vamos a definir un ratito más tarde. ¿De qué vamos a hablar hoy? Acá yo tengo charla al pedo escrito. Sí, pero es el mismo papel de siempre, hermano. ¿Cómo tuviste el fin de semana, Pochito? ¿No me contaste? Yo bien, no sé cómo tuviste vos. Yo bien, estuve muy bien. Como venía, vos ya sabías, Tom, la historia de que se cayó el tacho del compostaje al auto, ¿viste? Todavía sigue el olor. Me encanta, es el programa 4 y seguimos tirando el parte... Es que pasa que no se va el olor. El parte fisiológico. Claro, que no se va el olor, claro. ¿No lo podés sacar? ¿Ya está limpia la camioneta? No, está limpia, le he puesto absolutamente de todo lo que podía existir, pero todavía sigue estando ahí. Debe haber dos bacterias dando vuelta, echando moco ahí todavía. Ay, claro, esa, boludo. Y el muchacho casi me larga un patazo el día lunes llegado. Me trajo por la ruta 5, por Villa General Belgrano, a 180 más o menos. No. Las últimas dos cuadras venía así pálido, aguantándomela, porque encima le digo, encima que le tiramos el tacho acá adentro, le vomito, me mate. No. Se termina el programa Polifacéticos. De vuelta la culpa de la velocidad y no de 180 es un montón igual, ¿eh? No llega. 180, bueno, 150. No, ni a palo. No, veníamos por las montañas, ¿no? Sí. Dale, decile lo que tenés que decir, dale. Pero vos igual tenés como cierta sensibilidad al mareo, ponele, sos de marear. Si me tomo todo el vino que me tomé el fin de semana. Ah, claro, estabas en una también. Ahí va, esas son las declaraciones que estaba esperando. Sí, estaba esperando que lo diga vos, pero antes que lo diga, lo digo yo. Pero Pocho no tomó. Pocho manejó por las montañas sin tomar alcohol. Pocho contagia. Exactamente. No, vos estuviste muy bien, claro, vos te fuiste a dormir temprano ese día. Uh-huh. Muy bien, laburaste Pocho y todo. Y laburé y todo, papá. ¿Qué fueron a pasar ahí? Sí, nos fuimos lo del Tigre, ¿te acuerdas del Tigre que estuvo la otra vez? El Tigre, que es el primer invitado que tuvimos, el Tigre. Viajero. No lo puede pasar mal con el Tigre cada vez. Hizo unos fueguitos ahí. Si no, le dirían la foca. No, por eso le dicen el Tigre. Ahí va. Le mandamos un saludo. Siempre nos escucha fiel el Tigre ahí. Sí, no sé si va a querer hacer la clase, pero capaz que se copa con el Polifacético, ¿no? Charlie, tenés más oyente que yo cuando vivía en Buenos Aires y tuve 5 años de programa de radio, boludo. Me encanta. Y es por todo el amor que le vienen poniendo también a ustedes, muchachos. Esto está hecho con amor, primero que nada. Sí, eso. Primero, segundo y tercero. Practicando el rostro, desgarrándonos los rostros. Sin duda. Lo único que... es lo único que nos desgarramos. ¿Qué te pasa? ¿Cayó algún mensaje más? Y siguen llegando, pero hay algunos que no lo podemos decir en voz alta. Mirá, acá uno le dice saludo a mi amigo Fede, que le dicen retrato de la abuela. ¿Por qué? Tengo un miedo de leer esto. No, está tranqui. 20 años en la cómoda. El Fede. Acá dice. No, sí, no, bueno, entendí. Y porque hace que se la rasca, no la burla. Ah, okay. Acá dice un saludo para el Fede, que le dicen caballo de polo porque tiene la cola reco. No, bueno, no, ese no vamos a decir. Bueno, saludos. Vamos a mandar saludos a la gente de. No, los alumnitos, dense, ¿no? Ahí mandando al profe en cana. Che, acá, bueno, vamos a mandar saludos a la gente de Vialemacé, que nos escucha siempre, a la gente de Merlo, a la gente de Santa Fe, que nos escucha, Pareco Jiménez, ¿viste? A los chicos de Alberdi, los de General Paz, nos escuchan también desde Alta Córdoba, ¿de dónde más nos escuchan? De México, ¿no? Nos escuchan de México, nos escuchan de... Michoacán, ahí. De Michoacán. ¿Dónde más nos escuchan? Para dejarme que busque acá, de Rawson nos escuchan, de Buenos Aires, qué bien, qué trascendencia que tiene esto. Un montón. Sorprendísimo. Un montón. Estamos por todos lados. Y cuando quieran, pueden patrocinar este espacio también, ¿no? Por supuesto, cuando por supuesto, quieran. Con una docena de empanadas te decimos el nombre 10 veces de tu empresa acá. En vez de Polifacético le ponemos el nombre. El nombre. Como hacen con los estadios de fútbol y eso. Sí, más o menos, ¿no? Espacio. Sándwiches Pepito. Sí, Chinchán. Supermercado Chinchán en el aire. Digo que yo por una hamburguesa homie me tatúo la hamburguesa en el pecho, ¿eh? ¿Probaron esa hamburguesa? No, cabezón. Probé, ¿no? Atacan Güemes. Homies. yo, bueno, me chupo que está mal que hagamos esto de decir. No, no, está no, mal. Por ahora está bien. Por ahora está bien, porque hasta que agarremos mango. Sí, claro. Recomendadísima hamburguesa de esas claro. potentes y asquerosas, bien para hacer. ¿Pero te gustan esas que tienen como de con de todo, digamos? ¿O cuál es tu límite? Estas digamos? Tienen cierto topping, tienen como 6 toppings y vos podés con esos toppings armarte tipo 1, 2 o 3 hamburguesas y después elegir los toppings estándar que hay. Y estas son así medias chanchonas. ¿Qué no le pondrías de lo clásico? Poner que no le pondrías. No me gusta el pepino, no me gusta el picante. Y si hay cebolla, cebolla caramelizada antes que la cebolla. Qué bien. Sí. No me gusta la cebolla cruda tampoco. A mí me gusta, pero no. caramelizada, como que le rompe el orto. A mí lo único que no me gusta en esta tierra es el apio. ¿No te gusta el apio? No me gusta el apio. No soy fan, pero viste que hay veces que le ponen apio a algo que vos decías, no, mirá esto, qué bien queda acá. En la basura. Yo no sé, okay, sí, a mí me pasa lo mismo con el morrón, ¿eh? Lo ponen mucho en guisos, en sopas, en qué sé yo, como que es infaltable. Te ves un Masterchef y te clavan apio ahí porque les dicen que es súper necesario. Yo jamás utilicé apio para cocinar, por ejemplo. Sí. Me pasa lo mismo con el morrón. Para mí el morrón, soy un talibán de que hay que hacerlo verga y hacerlo desaparecer, un error de no, Dios. No, ¿por qué? Porque sí. Amo el morrón. Sí, ya amo sé, toda la gente en el mundo, vos sos yo y 3 más que no nos gusta el morrón, pero bueno, qué sé yo. Como, no sé. Mi vieja era como, si no te gusta el morrón, si ni se siente en la salsa, y si no se siente, sacáselo. No me digas, no se siente. Se siente. Bueno, a mí me si pasaba. No, me gustaría. Mi vieja me ponía mucho romero a la comida. Ay, sí. Mucho romero hace mal. Mucho romero le saca el pollo con sabor. Romero va muy bien. Sí, pero el mucho romero. Mucho romero, no dije que no. Claro, pero mucho hace mal. El romero es invasivo, boludo. Vos mordés un romero y el pollo. Es para un. Sabor a pollo. Igual hablando de tu vieja, déjame recordar el Streusel, por Dios, el Streusel que hace. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Streusel es una tarta de manzana alemana. Ah. No va a creer que nosotros somos alemanes, somos gringos de ley, así durazo, de tarante la fuerte, ¿no? Pero imagina lo rico que es que nos mande uno acá para el sorteo. Bueno, creo. Puede mandar. Sí. Ahí le echamos mangazo, ¿ves? Para ver si nos escribe. Para el próximo programa, estamos cagados de hambre, son 2 horas. Sí, no programa. Creo que llegue, que va a tener que mandar 2, porque no creo que llegue a ser premio. Sí, ¿cómo es? Streusel. Sí. Me gusta. Está en vivo, está en línea. Tiene que contestar esa mujer. Conocí el señora, sabemos dónde vive, largue el Streusel. ¿Cómo es el tenemos otro? A su hijo secuestrado, ¿qué? ¿Cómo es el otro que es famoso también, Streusel? Strudel. Igual es la diferencia, sabemos la diferencia. El Strudel es como un arrollado, una masa con la tarta de manzana, con la canela arriba, pero arrollado. Y este es una tarta de manzana. Una tarta redonda. Mirá vos, cosas que uno aprende en este programa, la. Mal, qué bárbaro, qué nutritivo que es. Qué bien. La próxima qué hacemos unos chori en el balcón. ¿Podemos hacer unos chori en el balcón? ¿Podemos hacer unos chori en el balcón? En el patio hay parrilla. Y pasa que lo podemos hacer mientras hacemos el programa. Esta consola se mueve y podemos hacer el programa en cualquier parte del mundo. De paso lo promocionamos. ¿La próxima lo hacemos en vivo? Ahí abajo en el patio, digo. Si querés, nos vamos a dar un poquito de frío. Sí. Vamos a tener, o sea, podemos buscar. Ser un mar platense, este le habla de frío. Claro, es verdad. Tiramos un brasero ahí abajo. Va a haber que buscar, quizás. O no, una excusa para hacerlo abajo. Tengo ganas de comer chori. Ya está. Ah, bueno, en vivo. Listo, en vivo hacemos los chori y más. Hay que empezar el fueguito una hora y media, 2 antes. Porque. Cuando empezamos a hablar, estoy hablando de Odiseo y te saco los chori con chimichurri y chocroto. Con los pies. De paso lo promocionamos al lugar, ¿no? Espacio Furia Mariposa es acá el Esteves 357, exacto. Barrio Güemes. Exacto, tiene un montón de talleres, un montón de propuestas. Belgrano al 1250. Para que tengan una idea más o menos de la altura, porque digo pasaje Esteves y ni los taxistas conocen pasaje Esteves, boludo. Así que más o menos para tener una idea, esa es la altura, pueden venir. Bueno, pueden en serio venir a participar de cualquier propuesta o venir con alguna propuesta a ustedes, tanto en el espacio radial como en Furia Mariposa. ¿Qué hay para hacer acá? ¿Qué hay para hacer? Uy, acá hay parva de cosas, como por ejemplo, danza contemporánea, percusión africana para femenina. Tiempo en el aire ya. Hay elongación que no se llama movimiento flexible, movimiento consciente y flexibilidad. Tenemos teatro para niños, tenemos un espacio de expresión para pibes también, para que están aburridos en su casa porque el colegio es una verga. Pueden traerlos acá, que se conozcan con otros nenes y el tío Tom les dará un montón de actividades y hablaremos un montón de Pokémon. ¿Qué más? Un espacio como este y con la energía, la verdad que son súper de valorar y sí. Y promocionar dentro de lo que podamos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también está el espacio de la radio, que obviamente invitamos a cualquiera que tenga un poquito de ganas de hacer radio a venir. Y cara dura como nosotros. Y cara dura como estos dos pibes que dijeron que nosotros tenemos los martes, los miércoles al pedo y no estamos sabiendo qué hacer y queremos hacer radio. Y vinieron y hicieron radio, lo hicieron bien y aquí están. Así que nada, lo mismo para todos los que están del otro lado. Bienvenidos a Furia Mariposa. Bueno, me encantó el programa de hoy, me sentí muy cómodo. Acá la gente sigue mandando. A ver, mira quién nos escribió. ¿Quién nos puede escribir? A ver, tira un nombre, si lo adivinaste, regala un caramelo. Polyphacetic in air. Ay, la tira en inglés. Porque vive en Australia él. Polyphacetic in air. El tigre, que no, bien, no bien, falta bien. Nunca. ¿Querés que lo pongamos más fuerte? Pará. Bueno, a ver. Chin, chin, chin. Polyphacetic in air. Qué, qué bien, random bien, todo. Bien, qué, bien, qué bien los oyentes, la verdad que me encanta. Son me encanta. De muchas etnias, muchas lenguas. Tenemos tiempo para pasar ahí y hacemos la, y hacemos los tres ahí que nada más nos gustaron. Tiró el bolillero, a ver, trae el bolillero, trae el bolillero. Está ahí atrás tú, el bolillero. Preparamos el bolillero. Che, qué grande el bolillero. No, hay que conseguir un bolillero más chico. Está girando el bolillero. Gira el bolillero. Pero estamos con el señor escribano acá. Para ver. ¿Cuál nos gustaron más, en serio? Vamos a mí me acá. Gustó el de Pinky Cerebro. Es increíble. Me gustó el de la chica esta que habló de la. Esos son dos mis dos favoritos. La Cueva Violeta y el de la otra chica también me gustó. El de la que reclamaba la salchicha. Ok, tenemos tres. Tenemos el de la voz robótica, misteriosa, que hablaba de una raza de perros que está dominando la cañada. Muy interesante. Tenemos la de la chica que canta, que me encantó, me hizo reír muy posta. Y estos últimos de Pinky Cerebro. ¿Qué hacemos? Nos cagamos a trompar. ¿Podemos? ¿Podemos? No he entendido nada de la charla de Tres de Fran, ¿no? Sí, sí, sí. Pará, bueno, para mí avisémosle a la gente, tipo, nosotros lo decidimos y el ganador se enterará. Porque si lo decimos acá, yo siento que la gente que no gana se frustra. No, lo vamos a decir acá en este preciso momento. Exactamente. Vamos con el bolillero. Dale. Ay, qué nervioso. Ay. Ahí está. Saca la bolilla, Charlie. Saca la bolilla. Número. Ubicación. Número 3. El de Pinky Cerebro. Felicitaciones. Felicidades. Te ganaste un mes de entrenamiento, ya sea kickboxing o jiu-jitsu. ¿Un mes de entrenamiento? Un mes, boludo, qué bien. Ojalá lo aproveche. Ojalá. Es intransferible. Por supuesto, tenés que ir vos, si es que te entra el kimono. metete ahí. Yo no les conté, pero yo cuando era chico hice karate, soy cinturón amarillo de karate. ¿Nos puede mandar un audio con la voz de Pinky agradeciendo? Ah, ¿y a qué llegaremos o no llegaremos? Tarán, tarán, tarán. No, no sería no, bueno, igual ahora en rato le nos comunicamos con él y le explicamos bien. Por supuesto. Las bases y condiciones. Claro, cómo adquirir esta cagada trompada gratuita que se acaba de ganar. ¿Sabes decir eso que dicen todo rápido? Publicidad marcada en el la muerte. No, yo creo que es un o sea, nadie lo sabe eso. No, eso es lo que hacen, lo graban así como estamos hablando nosotros, claro, y lo celebran después para que todo parezca una trivia cerca del barrio Güemes, pero no sé qué me parece. Sí. Igual hay gente que lo hace, pero bueno. Lalo Mir tiene una seccioncita que el chabón está un minuto contándote algo sin respirar, tipo pop pop pop pop y nada, puedes creer. Bueno, pero Lalo se la toma toda. Para un poquito. Qué largo que viene el audio del oyente. A ver, tenemos. Porque está así. Bien, pero se ganó un mes. Se ganó un mes. Ahí está, a ver. Se ganó. Muchas gracias a todos por el regalo, nerf. Pinky está totalmente intoxicado con hamburguesas. Así que les agradezco mucho a ustedes, polifacéticos. Un gran pibe. Qué bien. Hace algo de chico. Y debería hacerlo. Debería ser un programa de radio de Pinky Cerebro. Qué orgullo. Bienvenido, cuando quieras. Creo que vamos a tener un bloque de Pinky Cerebro. Sí, vamos a tener un bloque. Puede ser. Bueno, nos vamos. Gracias a todos los oyentes, primero que nada, por hacernos el aguante. Gracias, Pochito, por venir y sazonarnos culturalmente, por venir y adobarnos el lomo con esto de la cultura, con esto de las plantas nativas. Adobarnos. No sé si es asqueroso, triste. Adobar el... Es lo que me sale de la galera cuando la revuelvo. Tom, gracias de nuevo. Me encanta que estés. Perdón, acá. Adobar el lomo sería tirarle barro en la espalda. No, el adobe también se le llama lo que es el chimichurri. Y el lomo puede ser un lomo de cerdo. Ah, qué barro. No tengo imaginación. Hombre, creo. Bueno, gracias de y nuevo. Sigue siendo raro. Bueno, a vos siempre. Bajale el volumen a este pibe que no me interrumpa. No habla más. Pues estás beta. Está suspendido. Vedado. Bueno, en serio, gracias a todos. Gracias a los oyentes. Los esperamos el miércoles que viene, de nuevo en Polifacético, el mismo link. Recordamos, estamos en Espacio Furia Mariposa, estamos con el profe Fran ahí, Zombie de Micheli, en Instagram lo buscan. Y bueno, nuevamente gracias, que tengan buenas noches y los dejamos con... La Delio Valdés, la cancioncita, que tengan muy buenas eso. Noches, hasta el miércoles que viene. Para irse bailando, papá. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Lo eterno de la canción, como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. La